Así que quiere saber dónde mueren los pájaros. ¿Te parece que puedan morir? Yo desde niño también me he preguntado lo mismo. Ven, te contaré lo que ahora pienso. Sangre tengo pájaros que anidan, si yo reclamo.